Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Este proyecto radial no comienza acá. Presente, la Ronda de los Jueves es un programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir e invitar al mundo a conocer lo que pasa todos los jueves desde hace 44 años en la Plaza de Mayo. Estar en la Ronda de los Jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidas. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! Aparición con vida de Jorge Julio López. ¡Ya! Falleció nuestra presidenta de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, Aide García Abuela, que es una regia presidenta, muy solidaria, muy compañera. Bueno, yo les voy a leer un poquito la historia de Aide. Bueno, Aide era una de las 14 primeras madres que vinieron a la Plaza de Mayo. Y tenía ahora 94 años. En agosto del 76, su hijo Horacio y su nuera fueron secuestrados en Banfield. Aide estuvo aquí el 30 de abril de 1977 en la plaza junto con las primeras madres. Y tras años y años de búsqueda, logró encontrar el cuerpo de su hijo que había sido asesinado en la masacre de Fátima, uno de los hechos más oscuros del terrorismo de Estado. Los responsables fueron enjuiciados y encarcelados. Le decimos todas y todos hasta siempre Aide. La vamos a tener en el recuerdo, la vamos a honrar siempre, porque ella, como las madres todas que empezamos a venir a la plaza, tuvo el coraje de venir y enfrentar lo que fue la dictadura cívico-militar eclesiástica más brutal que tuvimos en Argentina. Queremos agregar a este homenaje a Aide, que también hoy estamos acá como todos los jueves, pero hoy estamos apoyando con toda la fuerza para que quede en libertad Milagro Sala. Es hora, son 7 años, el canalla que está en Jujuy, el gobernador, tiene ensañamiento con Milagro porque es mujer, porque es valiente, porque es indígena, porque supo hacer lo que otros varones como este cobarde de Morales no ha hecho. Hacer de esa provincia un lugar para que los niños especialmente y la gente mayor disfrutara lo que no habían tenido muchos años. Bueno, ahora el canalla, que tiene otros títulos, además de un canalla. Este Capanga ahora destruyó todo lo que había hecho Milagro Sala. A pico y pala, destruyó las piletas, cosa de que los niños de Jujuy nunca habían sabido lo que era una recreación en una pileta. Lo menos, porque todos algún momento conocimos el mar, el río. Esos niños de Jujuy nunca habían conocido más que esas piletas que había mandado construir el Milagro Sala. Así que bueno, hoy estamos acá apoyando para que quede en libertad cuanto antes y que Morales tenga que ir a la cárcel en algún momento, porque no se puede tener injustamente a una persona, un ser humano, 7 años privado de su libertad, porque el tipo es un envenenado que además está usurpando terrenos y terrenos para que él y su hijo planten el cannabis, que acá en otros lugares de alrededor nuestro hay gente presa solo por tener una plantita de cannabis, y ese canalla tiene ahí una plantación. Ya le va a llegar el día de sentarse en el banquillo de los acusados. No se salva nadie acá, porque acá no se pueden ocultar las desgracias que traen al pueblo estos que se llaman gobernantes. No gobiernan, destruyen el país día por día. Así que bueno, nosotros vamos a seguir denunciándolo. Después queremos decir que está hoy mi amigo Loza por acá. Carlitos Loza. Y está la señora de Briata. Y está la amiga Briata, que venga para acá también. A ver, tenemos que también premiar la búsqueda o premiar la perseverancia. Escuchen, no estén hablando así, dale, dale, dale. Sí, ya lo vi. Bueno, les queremos decir que si algún logro tenemos es que luchando se gana algo, luchando, la lucha nunca perdemos, sino de que podemos seguir luchando. Justo hoy está también en la plaza nuestra amiga, me olvidé de que la liberamos, la Iggy, está Iggy también. Bueno, entonces ahora va a contar Carlitos Loza y Mónica Briata los avatares que tuvieron que vivir hasta lograr esta condena de 15 años, que no es la que tiene que ser. El asesino, el genocida, tiene que pagar con más años. Pero la justicia de Francia, de acuerdo a su situación, no podía darle más años que estos 15 años. Vamos a controlar y vamos a vigilar para que esos 15 años los pase en la cárcel. Bueno, a ver, Carlitos Loza. Además nos felicitamos, damos un aplauso a él, a Mónica, por este logro. No son triunfos, son logros de la lucha. Gracias, Norita. En primer lugar, quiero agradecer y saludar a todos los compañeros que formaron parte de esta lucha durante los últimos 46 años. Empezando por su familia, especialmente quiero recordar a Betty Abriata, mamá de Hernán. Y este es un logro colectivo, no está personalizado, porque El héroe siempre es colectivo, no es individual. Y cada uno aportó durante todo este tiempo para que Sandoval fuera extraditado, para que se llegara a un juicio y para que 46 años después tenemos esta condena, que si bien no es la condena que nosotros pedíamos, porque pedíamos la condena por genocidio y pedíamos la prisión perpetua, bueno, vamos a ver los fundamentos en febrero para apelar esa decisión. Pero por lo pronto, 15 años va a estar detenido acá. Él pensaba que iba a venir a dar un paseo por acá y que lo iban a absolver y que se iba a volver a Francia. No, ya lleva 3 años preso y ahora le dieron 15. O sea que todavía le quedan 12 y los que podamos lograr más adelante. Pero quiero esto, que se reconozca fundamentalmente. Todos hemos sido parte de esta lucha. ¿Quién no ha ido a una movilización, no ha participado de una audiencia? ¿Quién no ha firmado? ¿Quién no ha firmado para que esta extradición se logre, ¿no? Organismos de derechos humanos, nacionales, las madres a la cabeza, organismos internacionales, la prensa. Me quiero acordar de CTA, que hizo un video con Betty Abriata y Laura, la hermana de Hernán, donde fue traducido, subtitulado en francés, hecho por ellos, y que se difundió en Europa. La propia embajadora argentina en Europa se encargó de difundirlo a los demás embajadores y que tuvo una gran repercusión. Bueno, seguimos luchando, el héroe siempre es colectivo, y la dejo a Mónica. Acá estamos nuevamente en la plaza junto a las madres y nuestros compañeros y compañeras después de tantos años, ¿no? Una lucha que continúa, una lucha que es permanente, es por todos nuestros compañeros, por los 30.000, y decimos, sí, es genocidio, y es lo que vamos a seguir apelando y vamos a comprobar que es genocidio. Así que, sí, yo me siento en este momento muy acompañada y muy fortalecida con todos los abrazo, porque ayer en el juicio fue esto, ¿no? En la sentencia, el reencontrarnos, fortalecernos, viste, tener la posibilidad de decir, bueno, viste que así era, la lucha sigue y es así, es por acá, junto a los compañeros. Bueno, recién también venía de la radio, una radio donde está Nora Beira, que hace un programa a la tarde, y Página 12 tuvo mucho que ver en esto también, como dentro de otras notas periodísticas que tuvimos la posibilidad de reconocer en fotos, ¿quién era este represor, este genocida, Mario Alfredo Sandoval? Allá en Francia, organismos de derechos humanos en Francia que la pelearon y la siguen peleando. Acá, bueno, junto a las madres, Norita, que nos acompañó tantas veces, ¿no? A dejar las cartas en lo que es la Embajada de Francia, suecos, Cachito Fugman, bueno, no se puede nombrar a todos los compañeros y compañeras acá que íbamos con las banderas, hacíamos la puerta ahí, seguíamos peleándola. Ay, vos estuviste bien claro. Bueno. Es imposible, como dice Carlos, la lucha es colectiva y estar acá junto a las madres es algo que nos fortalece el corazón, el alma. Bueno, saludos a todos y a todas por este momento que estamos pasando. Gracias. Sí, esta es una muy buena noticia. Encontramos un nuevo nieto, el 131. Hoy a las 18 horas daremos detalles del encuentro en Casa por la Identidad en la Avenida Libertador 8151. Así que vamos a saber todos los detalles después de las 18 horas, pero una gran noticia. Bueno, acá hay un comunicado que dice, nos matan en 5 minutos. Sofía Sosa fue asesinada en Sal Si Puedes, luego de los festejos del Mundial. A nosotras no nos da respiro, ni un medio de un Mundial ni en Navidad, ni en Año Nuevo, ni nunca. Nos matan todos los días. En este país donde las instituciones parecen reírse de nuestra cara. Sofía fue asesinada por José Luis Gómez, su pareja. Una vez más, como a tantas, el inicio de la violencia fue para ella la que vivió dos semanas que no quería estar más con él. Fue a buscar el botón anatómico en el antipánico, en el que se da en el Ministerio de la Mujer. La mató en 5 minutos. No sirve de nada. La policía no hizo nada y había de todos los mensajes que le mandaba. Dijo su tía al medio La Voz. La policía actuó, parece él no se había notificado. Parece insólito, pero no es. Es la realidad que seguimos visitando, viviendo todos los días. Necesitamos una reforma judicial feminista. Necesitamos otra justicia. ¿Será esta justicia nos mata de nuevo cada vez que mira para otro lado? Acá tenemos que dar noticias feas en Afganistán. Nosotros, ustedes saben que tenemos cariño, afecto por los países hermanos que están siendo agredidos permanentemente. En Afganistán se recomienda que se implemente la orden de suspender la educación de las mujeres hasta nuevo aviso, expresó el ministro de Enseñanza Superior, que se llama... Acá no se puede escuchar con el... Bueno, en la plaza con bueno madres, yo le quiero decir que nuevamente Afganistán está siendo reprimido, y especialmente las mujeres. Las activistas afganas critican al talibán y quieren que se reconozca sus derechos de las mujeres. Muchas mujeres siguen manifestándose en contra, aunque son todas las que se animan debido al autoritarismo y violencia del crimen. Este país que está tan perseguido y que vive la violencia, especialmente contra las mujeres, que tenemos que apoyar. Acá dice, no podemos mirar para otro lado. Todo nuestro apoyo a las mujeres que siguen luchando en Afganistán. Acá hay que volver otra vez al pasado. En Perú decimos no a la represión. Ustedes saben que en Perú... entonces vamos a darle un momentito la palabra. No, ¿quiénes son los peruanos? Bueno, para que cuente qué está pasando en Perú. Hola a todos, muchas gracias a las madres por darnos este espacio. Queremos visibilizar lo que está pasando en el Perú. El día 7 de diciembre de este año, el Congreso vacó al presidente Castillo y ha virtualizado un nuevo golpe de Estado parlamentario. Dina Boluarte, que era la vicepresidenta, ha asumido el mando. Y desde ese día tenemos protestas en todo el país y se están reprimiendo fuertemente. Las manifestaciones están pidiendo la clausura del Congreso y nuevas elecciones, pero solo sigue la represión. Se ha declarado estado de emergencia, con lo cual los militares están a cargo del orden en el país. Vamos ya 27 muertos, adolescentes, tan jóvenes como de 15 años, jóvenes, en todo el país, Ayacucho, Apurímac, Junín, La Libertad. y hasta el día de hoy no para. Estamos de facto en una nueva dictadura cívico-militar en nuestro país. Ni el Congreso ni la Presidencia están parando nada. Están tratando a nuestros compatriotas que se están manifestando libremente como terroristas o como vándalos. Incluso han intentado que los crímenes sean vistos en el fuero militar. Esos son crímenes de derechos humanos que debemos visibilizar y se deben juzgar en el fuero correspondiente. Ante esto, peruanos y peruanas residentes en Buenos Aires, nos organizamos para acompañar la lucha de nuestras compatriotas y pedimos la solidaridad de las distintas organizaciones e instituciones de derechos humanos en Argentina para repudiar las violaciones de derechos humanos por las que estamos atravesando en nuestro país, Perú. Exigimos basta de represión a nuestros hermanos, el cierre del Congreso golpista, la libertad de Pedro Castillo, referéndum para una nueva asamblea constituyente y la salida de Dina Boluarte. Dina Boluarte es asesina y la responsable de los 27 muertos que ya llevamos. Agradecemos a todos seguir informados y acompañarnos en esta lucha. Muchas gracias a las madres, muchas gracias a todos. Hoy día vamos a estar a partir de las 5 de la tarde en la embajada, las distintas organizaciones de peruanos y peruanas exigiendo el cierre del Congreso y exigiendo el fin de la represión. A partir de las 5 en la embajada, frente a la Biblioteca Nacional, al lado de la Biblioteca Nacional en la Avenida Libertador. Y vamos a seguir protestando por esto. Muchas gracias. Compañeros peruanos asesinados, presentes, ahora y siempre, ahora y siempre. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental. Porque ellas se negaron a olvidar en tiempos de amnesia obligatoria. Por los que salieron a la calle a reclamar un futuro digno, por los que expresaron tanta bronca contra las injusticias y el ajuste, por los que gritaron basta de la impunidad del poder político de turno, por los que se cansaron y cantaron que se vayan todos, hartos de los partidos del sistema, por los que pusieron el cuerpo y no olvidaron y no volvieron a casa, por los asesinados por el Estado en las jornadas de diciembre del 2001, no los vamos a olvidar. Acosta Graciela, 35 años, presente. Almirón Carlos Petete, 24 años, presente. Álvarez Villalba Ricardo, 23 años, presente. Arapi Ramón Alberto, 22 años, presente. Arede Rubén, 24 años, presente. Abaca Elvira, 46 años, presente. Ávila Diego, 24 años, presente. Benedetto Gustavo Ariel, 30 años, presente. Campos Walter, 17 años, presente. Cárdenas Jorge, 52 años, presente. Delgado Juan, 28 años, presente. Enrique Víctor Ariel, 21 años, presente. Fernández Luis Alberto, 27 años, presente. Ferreira Sergio Miguel, 20 años, presente. Flores Julio Hernán, 15 años, presente. García Yanina, 18 años, presente. Gramajo Roberto Agustín, 19 años, presente. Díaz Pablo Marcelo, 23 años, presente. Ifuraín Romina, 15 años, presente. La Magna Diego, 26 años, presente. Legembre Cristian, 20 años, presente. Leprati Claudio Pocho, 35 años, presente. Márquez Alberto, 57 años, presente. Moreno David Ernesto, 13 años presente. Pacini Miguel, 15 años presente. Paniagua Rosa Eloísa, 13 años presente. Pedernera Sergio, 16 años presente. Pereira Rubén, 20 años presente. Ramírez Damián Vicente, 14 años presente. Río Sandra, no tenemos datos, lamentablemente, presente. Viva Gastón Marcelo, 30 años presente. Rodríguez José Daniel, sin datos, presente. Rosales Mariela, 28 años presente. Salas Ariel Maximiliano, 30 años presente. Espinelli Carlos Manuel, 25 años presente. Torres Juan Alberto, 21 años presente. Vega José, 19 años presente. Villalba Ricardo, 16 años presente. Todos asesinados el 19 y el 20 de diciembre de 2001. Presentes ahora y siempre. Los responsables políticos siguen impunes. De la Rúa murió sin ser castigado. Adriana, Adriana, Adriana. Me van a traer el micrófono porque no tengo el papel. No te piden mi cambio, por favor. Bueno, como todos los jueves, los recordatorios que nos manda Mirta Barbache, ténganme paciencia porque no los pude pasar al papel. Ana María Wojciechowski, desaparecida el 7 de noviembre de 1976. Ana, a vos y a los miles de compañeros detenidos desaparecidos, se los llevaron por luchar en contra de la corrupción, la desocupación, el hambre, la mortalidad infantil, el desamparo de nuestros ancianos, la entrega de nuestro patrimonio y la pérdida de la soberanía política, social y económica. Han sumado gracias al terrorismo de Estado y a los gobiernos cómplices que le precedieron. Ana, vos y todos nuestros compañeros fueron, son y serán nuestra gran verdad ideológica y nuestro orgullo. Estás en nuestro corazón y en el corazón de nuestro pueblo. Darío Patricio Alonso, Ana María, María Alonso, María Sol y demás compañeros. Ana María Wojciechowski, presente, ahora y siempre. Ana María de Tonso, desaparecida el 7 de noviembre de 1976. A 30 años de tu secuestro y desaparición, exigimos el desmantelamiento del aparato represivo que, impunemente, sigue perpetrando hechos similares como la isla de desaparición del compañero Julio López. Ana, siempre orgullosos de tu entrega y valor. Juicio y castigo a los culpables de crímenes de lesa humanidad. Tus hijos y nietos, Darío, Daniel, Ana María, Tere, Michi, Dami, María Sol, María del Socorro y demás compañeros. Ana María de Tonso, presente, ahora y siempre. Gracias. Es un minuto nada más, me llega desde Suecia un recordatorio de la compañera Susana Oliva, que me recuerda que el 22 de diciembre de 1976 fue secuestrado en la provincia de Santa Cruz y permanece en situación de detenido desaparecido. El compañero Delmiro Segundo Villagra, por el que pido un presente. Delmiro Segundo Villagra. Ahora, ahora, ahora. Muchas gracias, Pedro. Decirles, me olvidé, perdón. Mirta Baravalle y Elia Espen no pudieron venir hoy y mandan muchos abrazos y cariños para todos. Bueno, vamos a terminar. Déjame. Estamos endeudados. Yo no, vos. ¿Vos? No, la verdad que, ¿qué podemos decir? Es que ha sido un año bastante nefasto en términos de deuda y no ha terminado todavía. Puede ser que la semana próxima traemos todas las cifras, porque no solamente se firmó un nuevo acuerdo fraudulento con el Fondo Monetario, que nos compromete a seguir pagando con sangre, sudor y muchas lágrimas durante por lo menos, como mínimo, 12 años más, para pagar, vuelve a reiterar, una deuda fraudulenta que es lo que resultó del acuerdo que firmó Macri con el Fondo Monetario en 2018. Se acaba de negociar un nuevo acuerdo para pagar también lo que reclama el Club de París, que no es un club de fútbol, pero llega al Mundial de la Deuda, reclamando a la Argentina que todavía paguemos deudas que se supone contraído con empresas privadas durante la dictadura. Y ellos hoy forman parte de esa famosa deuda pública que nosotros estamos pagando con recortes en salud, en educación, en jubilaciones, en salario, con inflación, con más extractivismo, o sea, todo lo que sabemos. Entonces, no sé si te parece, Nora, lo que podemos decir sobre la deuda hoy es que sigue y por eso la lucha sigue para lograr que se anule efectivamente un acuerdo con el Fondo Monetario que es absolutamente nulo, de toda nulidad, viciado desde sus comienzos por el acuerdo de pagar una estafa. Que se investigue toda la deuda que se sigue reclamando al pueblo argentino para que todos podamos festejar como el martes, pero en serio, porque se gana el campeonato contra la pobreza, contra la precarización, contra lo que es la exclusión y lo que es el derrumbe de toda la infraestructura social en Argentina. Está bueno el martes que pudimos festejar. Necesitamos esa alegría y todos sabemos que la lucha se gana también con alegría, pero necesitamos que esa alegría surge de logros cada vez más grandes, cada vez más importantes en la mesa de cada familia argentina todos los días. Y por eso tenemos que lograr dejar de pagar una deuda que no debemos y que nos está matando. Así que es una pequeña tarea, lo dejamos pendiente para 23 y desde ya estamos anunciando que probablemente a fines de febrero, principios de marzo, vamos a estar convocando a una gran asamblea, una asamblea de pueblos acreedores, de naturaleza acreedores, para que juntos ponemos un plan de lucha para no seguir pagando y empezar de una vez a cobrar. Gracias. Bueno, nos vamos a despedir y sigamos acompañando el pedido de que a Milagros Salas le den o el indulto o lo que ella requiera que sea respetada y que va a salir un día más de cárcel. Así que denunciaremos ante el mundo lo que el gran estafador de Morales está haciendo en Jujuy, minando la voluntad del pueblo, matándolos de hambre, persiguiendo a las mujeres, una vergüenza que además esté apañado por el presidente de la República. Nos da vergüenza. Nosotros queremos la libertad, la independencia, mantener la soberanía nacional en todos los sentidos. Así que bueno, los esperamos el jueves que viene y vamos a terminar con nuestro grito. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. Por los chicos caídos por la bala asesina policial. Las mujeres asesinadas por el objeto. Felicidades. Seguimos luchando, seguimos defendiendo a las madres que luchan contra el gatillo fácil, que consigan toda la justicia. Presente, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. Hasta la victoria, siempre. ¡Venceremos! En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental. Porque ellas se negaron a olvidar en tiempos de amnesia obligatoria. Eduardo año, el Congreso del Perú votó a favor de la vacancia del presidente Pedro Castillo, generando así un nuevo golpe de Estado parlamentario, tal como ya lo había hecho en el 2020 con Martín Vizcarra. Este hecho hizo que Dina Boluarte, quien entonces cumplía el rol de vicepresidenta, asuma el mandato del Ejecutivo. Sin embargo, ese día, en distintos puntos del país se iniciaron diversas manifestaciones, rechazando la maniobra del Poder Legislativo y exigiendo su clausura, la convocatoria a un referéndum para una asamblea constituyente y también pidiendo la libertad de Pedro Castillo, quien enfrenta una presión preventiva de 18 meses por el delito de rebelión, al haber intentado disolver el Congreso, entre otros reclamos. La actual presidenta, lejos de escuchar las demandas de la población, ha respondido declarando estado de emergencia nacional con toque de queda, una represión sangrienta, utilizando la Policía Nacional junto con las Fuerzas Armadas, que al día de hoy ya se han llevado la vida de 27 personas, incluyendo adolescentes, convirtiéndose en una nueva dictadura cívico-militar. Ante esto, peruanos y peruanas residentes en Buenos Aires nos organizamos para acompañar la lucha de nuestros compatriotas y pedimos solidaridad de las distintas organizaciones e instituciones de derechos humanos en Argentina para repudiar las violaciones de derechos humanos por las que está atravesando nuestro país natal. Exigimos basta de represión a nuestros hermanos, cierre del Congreso golpista, libertad a Pedro Castillo, referendo para una asamblea constituyente. Dina Boluarte asesina, peruanos autoconvocados en Buenos Aires.